El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Esta es una conversación de mayores. Aquí se hace lo que yo digo. Indio bruto, no sirves para estudiar. Si le gusta bien, acá se entra con mérito. Bien hecho, ¿para qué anda buscando hombres? Ya pues, ¿hasta cuándo? ¿Qué no entienden que somos más? Que tenemos voz. Que venimos desde abajo. Con voz desde abajo. Sembrando esperanzas, cosechando camino. Con voz desde abajo. Esto no es radio para el pueblo, es el pueblo haciendo radio. Escúchanos cada miércoles en la franja Infractoras de Mente, de 16 a 16 horas 30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, hola, queridas, queridos radioescuchas. Empezamos ya con un nuevo programa de Con Voz desde Abajo. Esto no es radio para el pueblo, es el pueblo haciendo radio. No se olviden, estamos todos los días miércoles de 16 horas a 16 horas 45 por la casa de la radio de la Casa de la Cultura 940 AM en la franja radial Infractoras de Mentes. Hoy lo estaré acompañando yo, mi nombre es Carla. Hola a todos y a todas nuestros radioescuchas que nos cabe la redundancia, nos escuchan en todo el país. Les vamos a acompañar un día más en el programa Con Voz desde Abajo. Igualmente mi nombre es Carla. Y como primer paso vamos a dar lugar a una pequeña cancioncita que se titula Sencilla. Sencilla. De Calle Callejera. Cinco hombres que las perseguían les dispararon. Encontraron más de 30 cuchillos de bala, distribuidos en ambas. Para recordar a Yakiri, para estar en Karina, para vigilar a la justicia. escuchando a Cayetana Salao. Ella es la calle callejera como se la conoce en el ámbito musical, que trajimos como un temita para introducir un poco de fuerza a la semana. El día de hoy vamos a comentar como tema de fondo el tema de la educación intercultural, que está como conectada al mes que le dedicamos un poco a hablar al tema de las alternativas en la educación. Pero antes de conversar sobre eso, queríamos dedicarle un momento también a este momento y situación dolorosa y también como llena de esperanza que está viviendo y están viviendo nuestros hermanos en la región de la costa del país, donde ahí ha habido, y saben todas y todos ustedes, que el día sábado fuimos o fueron más bien las víctimas mayoritarias del terremoto ocurrido en Pedernales, Esmeraldas. en la zona justo entre Esmeraldas y Manabí, y que ha dejado ya una cifra súper grande de heridos, de muertos, desaparecidos. Sí, ahorita, como hace 6 horas, ¿no? Dicen que hay 525 fallecidos, pero eso es una cifra que da la fiscalía sin anunciar los que están, la gente desaparecida, los heridos, bastante fuerte estos temas. Gente que, o sea, que luchó full, ¿no? Por armarse una cosita en un parpadear de la naturaleza, se acabó todo. Entonces, entender que la naturaleza es bastante, o sea, podría decirse sabia, no sé, o sea, está duro igual estos temas. Ay, me dio tristeza. Hoy queríamos como recordar, hay algunas cosas que se han mencionado en torno a este tema, más allá de todo el tema como que engloba la tragedia. Ha habido un montón de manos solidarias que se han levantado y que siguen levantándose a nivel nacional e internacional. Ha habido también otro tipo de apoyos. Hay cosas que hay que tener en cuenta en estos contextos. Hace poquito, hace unos días nada más, gente del Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, junto con algunas otras organizaciones de mujeres, por ejemplo, lanzaron una especie como de tips necesarios para la prevención de la violencia sexual en contextos de desastre natural. A veces es difícil hablar de estos temas, a veces no es muy bien recibido por la gente, porque se cree que no es tiempo para estar hablando de esto, de la violencia sexual, de la violencia de género mismo que se vive. Pero retomando un poco la historia, reconociendo y revisando un poco experiencias parecidas, encontramos de alguna forma en contextos parecidos de como de crisis o desastres naturales, la violencia, en lugar de disminuir, incrementa, se agudiza. La violencia de todo tipo, y parte de esa violencia también es la violencia sexual, la violencia de género, la violencia sexual que la viven sobre todo las niñas, niños, adolescentes, y el tema de que quienes se saben, ¿no?, que en este contexto quien tiene acceso a agua, o quien tiene agua, quien tiene como algunas u otros elementos de supervivencia, es quien puede ejercer relaciones de poder. Entonces, traerles como las recomendaciones que se han dado en algunos espacios, ¿no? Que tiene que ver con que quienes están asistiendo a estos lugares puedan estar totalmente capacitados, no únicamente desde lo profesional, ¿no? Sino también desde un ámbito más emocional, desde un ámbito psicológico incluso, para que esto efectivamente pueda ser un apoyo real y no una carga más para quienes están viviendo condiciones ya precarias, están o intentando, como dice la canción, ¿no?, sobreviviendo un poco. Desde acá estamos juntando esfuerzos cada una y cada uno a su modo, desde donde puede, está haciéndolo. Nosotras también estamos en la universidad, en el espacio universitario del cual o al cual nos pertenecemos también. Decirles a quienes nos escuchan que pueden ayudarnos con sus donaciones de víveres no, o de alimento no perecible, de medicinas, repelente, de como utensilios de aseo, de toallas sanitarias, que es algo que de lo que igual no se pide mucho, pero que es muy necesario, pañales para los bebitos, los más chiquitos. Igual también me parece que es importante los animalitos también que están allá afectados, no solo los humanos, sino también los no humanos. También sería importante donaciones para comida de los animalitos, que aparte de perder sus hogares, también pierden a sus cuidadores, y me parece que a ellos como que no hay voluntarios que les puedan socorrer. Igual, temas que, como antes les decía, no es fácil, a veces no se recibe bien. Temas de anticoncepción, preservativos, anticoncepción de emergencia, o anticoncepción hormonal, pastillas o inyectables, que muchos se consiguen sin receta médica, pueden también donarse, pues no a pesar de que se cree o no se piensa como primordialmente en estos temas, sí, las mujeres, las personas más bien, siguen teniendo vida sexual activa y lo están haciendo en condiciones de riesgo, y hay que pensar como un poco en todo lo más amplio, ¿no? Y tratar de que esto no sea momentáneo, de que cada una de las como iniciativas que han surgido puedan permanecer en el tiempo. Esto es un golpe súper fuerte que tal vez no se lograra superar ni en un mes ni dos, ni tal vez ni siquiera en uno o dos años, sino tomará mucho tiempo para recuperar, para restablecerse. Más que todo, creo que en el tema emocional, ¿no?, de las personas, es bastante fuerte lo que están viviendo. Acá igual aquí en Quito se sintió, pero estar allá sí debe ser bastante delicado, fuerte. Igualmente decían que la gente que va de voluntaria, o sea, no es fácil esta situación, no es un paseo, no es novelería, más bien es una emergencia. Entonces deberían ir preparados profesionalmente y psicológicamente, no a ver cuerpos, cadáveres, mutilados, no sé. Entonces es bastante delicado la gente que va de voluntarios, es una labor bastante grande y más que todo es algo como más emocional, ¿no? Enfrentarse a eso bastante fuerte que se vive que allá en la región de la costa. Y agradecemos, como les decíamos, pueden ayudarnos en la universidad, lo estamos haciendo nosotras en la Escuela de Sociología, pueden acercarse ahí. Y en la Facultad de Medicina, en la Escuela de Biología, se está receptando las donaciones que... Uy, se fue la luz, ¿no? Las donaciones... Aquí se está yendo la luz. Nos están entrando los fantasmas. No, como les decía, en la Escuela de Sociología y igualmente en la Escuela de Biología, que queda en la Facultad de Medicina, en El Dorado, se están receptando las donaciones. Sí, y además, por ahí, si quienes están en el centro de Quito, en el CEDIME, están también recibiéndose de todo tipo de donaciones que serán enviadas a MUISNE,

Y bueno, regresamos. Ahora, en lo que nos queda del tiempo, vamos a tratar de como introducir un poco el tema de la educación intercultural que les habíamos mencionado. El tema de la educación intercultural en el país, por ejemplo, es un tema del que ha venido discutiéndose ya hace más de una década, algo que se ha empezado o que ha intentado como regularse de algunas formas. Ahora, en el nuevo código, en la nueva ley de educación, no está integrada el tema de la educación intercultural, sigue estando como por fuera, sigue siendo algo no muy bien llevado, pero que tiene y ha tenido despuntes bastante importantes, ¿no? Para el año de 1993 se hablaba como de algunas críticas del sistema educativo en el país que en los sectores rurales y sobre todo indígenas presentaba fallas como muy puntuales, ¿no? Y que reconocer desde dónde se parte, ¿no? En esta crítica y desde dónde nace y surge la propuesta de una educación intercultural. Se mencionaba que la educación o el sistema educativo para el sector rural o indígena, por ejemplo, tenía parte o partía de quienes se designaba para o asignaba para ser maestras y maestros en las comunidades indígenas, era gente que desconocía la realidad multicultural del país, que desconocía las raíces culturales de los pueblos a los que iban a educar de alguna forma, que por lo tanto generaba una educación que estaba más bien orientada a promover una asimilación de la visión como occidental, o sea, como limitando un poco el tema del desarrollo sociocultural y económico, y negando de alguna forma la identidad de los pueblos indígenas, agudizando situaciones de racismo y demás. Claro, igual el modelo educativo, ¿no? Lo que nos enseñan a memorizar y a repetir lo que está en los textos, lo que no nos enseñan a razonar en las escuelas, en los colegios igualmente. Igualmente pasa esto en la población indígena, a que tengamos una práctica de métodos memorísticos y repetitivos del material que se nos entrega. Asimismo, los sistemas de evaluación con los que se manejaba o se maneja usualmente la educación y que se pretende regularizar como norma hoy, que siguen desarrollando temas como de medir, estandarizar a los estudiantes, a las y los estudiantes, genera, pues, es a partir de la negación de las desigualdades, de que estamos en distintos contextos, de que pertenecemos a distintas historias, incluso esa negación de que y esa afirmación de que todos somos iguales totalmente como moldes, genera, pues, un montón de deserción, de abandono escolar, de quienes están por fuera de ese estándar, ¿no? De quienes están por fuera de esa norma lineal que presenta el Estado. En la educación superior mismo, pues se dice, ¿no? que todos tenemos el derecho a estudiar, que desde indígenas, afrodescendientes, de sectores rurales, urbanos, todos tenemos el derecho a estudiar, pero eso no se ve, pues no se plantea en la educación superior. El que entra a la educación superior es mediante un... ¿cómo sería esto? ¿Cómo dijiste? ¿Cómo estandarizado? Es estandarizado mediante estas pruebas, ¿no?, que se toma. Entonces eso no sería una igualdad de condiciones, aunque así se lo haga ver, ¿no? Como que todo mundo entra a la universidad, pero no es así, porque como les decía, lo que se enseña en las escuelas, en los colegios, es cómo memorizar, y no se nos enseña a razonar, a la hemos perdido eso de la creatividad, del desarrollo del pensamiento, se ha perdido bastante, y eso impide bastante procesos como más adelante. Sí, otra de las cosas que se señalaban ya desde hace más de una década como problemáticas del ejercicio de la educación en los sectores rurales fue, por ejemplo, también que esto que menciona la Carlita, que estas lógicas como uh-huh. más de la memoria de lo mecanizado se choca con la educación, más bien con las prácticas sociales de las comunidades indígenas, ¿no? Con esta práctica comunitaria que de alguna forma le ha llevado como todos los procesos de aprendizaje hacia la construcción de la comunidad, hacia el tema del mantenimiento de las relaciones comunitarias. Eso rompe también, eso es una de las cosas que en las que irrumpe la educación, que no tiene como esta mirada, que no ha tenido y que se ha tenido como algunos momentos de auge, pero que ahora de nuevo quienes han luchado por la educación intercultural están preocupados porque estas cosas vuelven a pasar, volvemos a la negación de la comunidad, volvemos o miramos a la comunidad como una cooperativa de ahorro y crédito, ¿no? Sin embargo, ha habido como les decía, formas súper fuertes del tema de la educación intercultural bilingüe en el Ecuador. Una de las escuelas, por ejemplo, en Cayambe, que es de las escuelas fundadas por Dolores Cacuango, pensaba justo en la educación para los indios y desde los indios también, ¿no? Y que construye y se levanta como con la consigna de luchar por su pueblo, ¿no? De esa resistencia que ya se había venido llevando hace tanto tiempo, que se había generado o se había tenido en el imaginario de los pueblos indígenas, tenga también este eje del pensamiento también como arraigado. Claro, siempre hay que recordar igualmente las luchas, ¿no? Como mencionaba la Carlita, esta es una lucha que se la realizó, ¿no? Por Dolores Cacuango, una indígena. También es importante no reconocer los procesos que se puede constituir desde la radio, lo que permite llegar a los sectores más alejados, ¿no? E incorporar igualmente a las comunidades indígenas para una formación mediante la radio. Es un espacio que les permite aprender, no sé, una educación bilingüe. Así, justo la... ¿Por qué es importante la radio? Porque la educación intercultural miró este como un espacio de educación por la radio. O sea, hubo y ha habido procesos, no solo desde las organizaciones indígenas, no solo desde los espacios como más desde la interculturalidad. También desde otros espacios ha habido estos como iniciativas de educar por la radio y han tenido como resultados súper ricos, que han logrado este medio que por el que nos comunicamos nosotras también. Ha sido una de las formas en las que se ha recurrido para justo llegar a los sectores más alejados e incorporar a los y las radioescuchas en la capacitación, en la formación de docentes. Incluso ha habido procesos súper ricos de alfabetización por radio. Suena súper súper raro, no, súper extraño, capaz y no es posible, nos imaginamos, pero ha habido experiencias. Esa es la diferencia, ¿no? De la propuesta con la que nace esta el tema de la educación intercultural, no solo en el país, sino en otros países que también tienen una diversidad así de amplia como el nuestro, de culturas convivientes que han desarrollado estas formas también de recuperar lo suyo y de además incorporar los avances científicos, la teoría social, la teoría académica también. Ajá, todo el tema de la academia también para sus comunidades, no sin dejar de lado su cultura, sin dejar de lado sus bases comunitarias. Sí, aunque sí ha habido algunas, o sea, sí he cachado que hay algunas comunidades que dejan atrás las bases, sus ancestros, se puede decir. Entonces, hay de todo un poco, creo, en todo el mundo. Vamos con la siguiente canción. ¿Cuál es la siguiente canción, Carla? Vamos a dejarle escoger al Dani. El Dani nos como va siempre, a una escogiendo. Canción nos va a escoger el Dani. Esas son dedicadas del Daniel. Una a la semana. ¿A dónde vas? Hundiendo la cabeza en un papel. A la ciudad. Estábamos escuchando a Ricardo Pita con ¿A dónde va? Y bueno, hoy, como les dijimos, estábamos intentando introducirnos a este tema de la educación intercultural, que vamos a profundizarla en siguientes programas, pero no queríamos perder la oportunidad de hablar de eso y de recordar a la gente que... toda la gente que está luchándole, ¿no? Que está luchándole ahora en un momento un poco más duro, que son como tiempos más difíciles, ¿no? Para algunos, pero se le están luchando, y desde acá un abrazo enorme a todas, a todos estos guerreros, y desde acá seguiremos como juntando fuerzas para reconstruir los pueblos, reconstruir las vidas. Claro. Y, o sea, enfatizar, ¿no? Que debido atrás de esta tragedia que es bastante fuerte, hay que valorar, ¿no? Y disfrutar cada minuto que tenemos de vida. Valorar la vida es bastante, a veces medio complicado, pero hay que hacerlo, pues. Eso nos enseñan estos